Ivana Rose. Cuando te veo pasar. Yo pienso en los momentos que no supimos amar. Tiramos la llamada, no hagas como que no pasa nada. Bienvenido dolor, te invito a formar parte. El amor se fue hace rato, no quise esperarte. Diamante vos y yo, somos algo aparte. Quiso mi pasaporte, mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado. Por más que te encante, anti durante, vuelvo a llamarte. No contestas el phone y yo no puedo librarme de ti. Baby, no escapas de mi mente. Alucino con verte, con volver a tenerte presente. Quizás hiciste llorar más de una vez. Quizás te llegaré y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que te gané. Pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo pasar. Yo pienso en los momentos que nos supimos amar. Tiramos una llamada, no hagas como que no pasa nada. Muy bien, que entre los dos la pasamos al cien. Siempre vas a saber, siempre lo vas a tener en tu mente al pensar. No lo vas a parar. Pasa mi mente, alucino con verte, con volver a tenerte presente. Quizás hiciste llorar más de una vez. Quizás te llegaré y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que te gané. Pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo pasar. Yo pienso en los momentos que nos supimos amar. Tiramos una llamada, como que no pasa nada. Si sabes muy bien que entre los dos la pasamos al cien. Siempre vas a saber, siempre lo vas a tener en tu mente al pensar. Pero